Este sábado 20 de mayo, a las 4 de la tarde, en Villa de las Rosas, está este taller de rap y escritura creativa, El Fluir de las Palabras, impulsado por la Casa de Papel, de la mano de Diana Romero. Ella es acompañante terapéutica y está en este momento en comunicación con nosotros para que nos pueda contar un poco más de este proyecto. Buen día, Diana, ¿cómo estás? Hola, buen día, Flor. Bueno, buen día a todos ahí. ¿Cómo estás? Bueno, muchas ¿bien? Gracias por... Bien, bien. Tuve problemitas con el teléfono. Siempre tengo problemas con el teléfono. Pasó, pero acá lo logramos. Logramos esta intervención. Bueno, ¿querés contar un poco qué es esta propuesta de este taller de rap y escritura? Está buenísimo. Este taller de rap es un impulso que se dio a través de la escritura que estábamos haciendo con un joven que acompaño, y empezamos a comunicarnos con gente de Córdoba, que es este colectivo que viene, que se llama Jeta Brava, que ellos hacen talleres en varias escuelas secundarias de los alrededores de Córdoba, más de la periferia, y trabajan mucho desde la escritura. Entonces nos pareció muy hermoso el trabajo que estaban haciendo ellos, porque compartimos lecturas de sus libros, porque los chicos lo que hacen es un taller anual y después lo plasman en impresión de un libro con todas las creaciones que hacen. ¿Y cómo de surge, todos los jóvenes? Preguntaba cómo surge el nexo entre vos y este muchacho que acompañás y esta gente de la Jeta Brava que está del otro lado de las sierras. Y porque el año pasado, con el tema de la Feria del Libro, justo caigo a un taller que estaban dando y que estaban presentando otro de sus libros. Y me encantó mucho el título de uno de los libros de ellos, que se llama Su corazón que emana pólvora, que es una compilación de poesías y de escrituras de canciones de rap, que es todo un laburo de todos los jóvenes que trabajan haciendo este taller de escritura en distintas partes de... Porque estos talleres se dan en distintas zonas de Córdoba y después son compilados. Bueno, yo adquirí uno de esos libros y lo fui trabajando con este joven con quien ahora estoy organizando este evento. Él le encantó mucho este libro. Y nos pusimos en contacto a través del Instagram, de las redes sociales, por supuesto. Y ahí nomás me pasaron el teléfono de Matías Barnes, que es quien es el coordinador general de este colectivo que se llama Jeta Brava. Uh-huh. Él es comunicador social y escritor. Y le encantó la propuesta, venir acá con parte del equipo de los talleristas, y no solo eso, sino también venir con algunos de los jóvenes que son parte de los talleres. Uh-huh. También para que vengan a contar lo que es la experiencia de ser parte de estos talleres. Uh-huh. Son jóvenes que también, pensemos que ni siquiera han salido de la ciudad, así que también venir atrás la sierra va a ser también toda una experiencia, así que va a ser un intercambio de ambas partes. Ellos van a venir también a proponer este taller, que va a durar más o menos dos horas y media. Va a haber micrófono abierto para que después se arme un freestyle o lo que quieran los jóvenes. Y bueno, ¿qué más contarles? A ver si me olvido de algo. No, yo quería... me parece que está buenísimo porque es una propuesta que convoca mucho a las personas jóvenes de nuestro valle, que tampoco tienen mucha... Claro, lo pensamos por eso, porque la realidad de los jóvenes por ahí es como bastante escueta lo que se propone. Claro. A veces para ello. Entonces nos parecía muy importante... como comunidad también pensar en este grupo de etario. Sí, y también particularmente en Villa de las Rosas, que es una localidad que tiene mucha gente joven que está empapada mucho. Hay gente muy hábil, muy hacen cosas muy flasheras, esto del rap, y me parece que está re bueno un, guiar un encuentro, un taller de escritura creativa, me parece que va a explotar. ¿Es con cupo o cómo es la cuestión? No, la verdad es que no pusimos cupo. Uh-huh. El taller es gratuito también, así que bueno, eso también es importante. Los chicos me imagino que tienen manejo de grupo, así que ellos claro. convocan desde a partir de los 11 años y bueno, no sé hasta qué edad, no Bien. Me dijeron, pero... Infinito. Bueno, infinito. Infinito. Hermoso. Pasamos todos al taller, hacemos hacer el aguante que... Pero claro. Bueno, che, Diana, ¿dónde va a ser? Va a ser en el Salón de la Cultura, ahí que está enfrente de la municipalidad, al lado del cajero. Ajá, perfecto. A las 4 de la tarde. Uh-huh. Así que bueno, traten de que sí, que sean puntual, así bueno, podemos aprovechar lo que más podamos el taller y sacarle el jugo y preguntarle a los chicos y bueno, y compartir ahí también una tarde linda y poder también después presentar los que se animan las producciones. Bien, es una actividad abierta, por supuesto, y gratuita, ¿no? Sí. Sí, sí, bien. Sí. ¿Y qué, vos sos parte, sos además acompañante terapéutica y sos parte de la Casa de Papel en Villa de las Rosas? ¿Qué es este espacio? Casa de Papel, bueno, sí, soy una de las fundadoras de Casa de Papel. Es una casa que, por eso le pusimos Casa de Papel, para que no se sienta que vas a un consultorio de psicología, un consultorio de psicopedagogía. Trabajamos con niños y niñas y adolescentes en procesos de inclusión, con algunas dificultades dentro de la escuela, como acompañamos esos procesos para habilitar, digamos, somos el puente para que los niños y adolescentes puedan tener mejor resultado o ser mejor parte de la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los que asisten a Casa de Papel se sienten que también que van a un lugar que es como otro hogar, ¿viste? Entonces, está bueno. Eso queremos también lograr con el espacio, que sea una casa. Voy a la casa, está buenísimo. Hago una merienda ahí, bueno. De una. Que no sea un lugar donde vaya a hacer terapia. Aguante. Bien, voy a ir. Bueno Diana, te agradecemos el contacto y que sea una fantástica jornada. Ojalá podamos comunicarnos de vuelta la semana que viene y que nos cuentes un poco cómo estuvo, cuánta gente se fue. Para mí va a explotar, para mí no va a alcanzar ese Salón de la Cultura de Villa Las Rosas, porque es un tema que atrae. Hay muchos jóvenes muy grosos, grosas, acá en la localidad de Villa de las Rosas, con el mundo del rap. Sí, bueno, muchas gracias también por habilitarme este espacio de escucha y que, bueno, para promocionar este evento. Te esperamos a vos también, a la gente de Radio El Grito, ahí que se sumen también. Listo, yo le voy a llevar a Pancho acá, mi compañero. Buenísimo. Dale, te mando un abrazo, Diana, que estés muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Diana Romero, ella es parte de la Casa de Papel, porque se viene el taller de rap y escritura creativa, El Fluir de las Palabras. Modo Avión. Valle de Traslasierra.